Bueno, Arratsaldeon, estamos en Irachol en Chocoa, en nuestro programa de los miércoles, que todos los miércoles, bueno, cada 15 días estamos aquí en Berriozar Irratia, con nuestro programa acerca de innovación, un poco educación, y siempre contándoles algo acerca de la cultura vasca. Hoy tenemos invitados, unos invitados especiales. Ellos conforman el grupo Mincho Yata, que es, o sea, Mincho Yata se escribe Yata con D al principio, J-A-T-A, Mincho Yata. Ellos son Mincho, Juan Pablo, Eta y Manol. Hola, bienvenidos. Bienvenidos, hola, chicos. Hola, hola. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y pues ellos, con ellos estaremos hoy, queremos hablar un poco acerca de eso, como les contaba, de innovación, de educación, de la importancia de las artes en la educación. Y pues de momento les dejamos con Sea Mais, Neguayo Anda Eta, con el día tan bueno que hemos tenido hoy, para despedirnos un poco. Parece que ya nos empezamos a despedir del invierno, empiezan los primeros síntomas de primavera. Y luego estaremos en unos minutos más hablando con estos invitados especiales. Ahora les dejamos con Sea Mais. ¿Qué ha pasado? Ah, hola, estamos en Irachol en Chocoa, hemos tenido un problema de música, nos hemos quedado ahí de repente un poco colgados con esto. Estamos en Irachol en Chocoa, en vuestra radio de los vecinos aquí de Berriozar, en la 100.8. Somos un programa que transmitimos todos los miércoles a las 8:30 de la tarde, de 8:30 a 9. Y bueno, este día tenemos aquí a unos invitados que ya les he comentado, ¿no? Que son los que forman el grupo, los componentes del grupo Mincho Yata, y que son músicos. Ellos se dedican a la música. Y bueno, como el programa de hoy hemos pensado en hacerlo un poco acerca de lo que influye la música en la educación, yo les voy a contar un poco acerca de Acui, perdona, pero teníamos de fondo. Ah, vale. Pues eso. Pues les voy a leer un artículo. Tenemos problemas con el ordenador, con internet ahora. Entonces les voy a leer un artículo que les tenía preparado, que habla acerca de la educación y de la interacción en el arte en la educación. Es un artículo de Ken Robinson, que es un británico educador experto en asuntos relacionados con la creatividad y la innovación, ¿no? Él nos quiere hablar un poco acerca de creatividad, de educación. Y bueno, como yo también un poco me estoy en el mundo de la educación, yo creo que la creatividad es bastante importante, tan importante como la alfabetización y deberíamos darle un poco mayor estatus a esto, ¿no? Hay una cosa de la que me doy cuenta, de la que me he dado cuenta en el proceso de migración que he tenido, porque yo soy chilena, y es que, por ejemplo, cuando viajas por el mundo, todos los sistemas educativos tienen la misma jerarquía de materia. Siempre la matemática al principio, la alfabetización, las lenguas y todo eso, ¿no? Tienen un estatus distinto. Luego las humanidades y luego están, por ejemplo, las artes, donde también existen jerarquías dentro de las artes, también existen. Siempre está primero la música, ¿no? Y luego un poco las danzas y el drama, que podría ser también las artes teatrales. Bueno, como les contaba, existen jerarquías en la música y en todas las artes, en donde comprobamos que no hay ningún sistema educativo que nos enseñe, por ejemplo, danza. No existen los sistemas educativos como propiamente tal, el estudio de las danzas. De las músicas sí, se han incluido y eso, pero de las danzas no. Yo creo que esto es muy importante, ya que todos tenemos cuerpos. ¿Ustedes tienen cuerpos? Bueno, hasta el momento creo que... Ahí está. Creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Y lo que verdad ocurre, creo que, por ejemplo, a los niños los comenzamos a educar progresivamente de la cintura para arriba, a medida que van creciendo, a medida que se van insertando en el proceso educativo, en el sistema educativo formal de la educación de los estados. Bueno, y después nos concentramos, y después la educación sigue concentrada, puede ser de la cintura para arriba, en sus cuerpos, sobre todo en sus cabezas, ¿no? O sea, mantenemos ahí la educación en la cabeza, el pensar, la jerarquía y todo esto. Yo creo que probablemente nos alejaron gentilmente de las cosas que nos gustaban cuando éramos niños. Con el argumento de que nunca íbamos a encontrar un trabajo haciendo esto, ¿no es cierto? Sí, sí. No hagas música, no vas a ser músico, o no hagas arte porque no vas a ser artista, en ese sentido. Era un consejo benigno en ese entonces de nuestros padres, porque no era muy... monetariamente a lo mejor no íbamos a tener mucho futuro. Eso, un consejo benigno en esos tiempos, pero hoy profundamente equivocado. Porque el mundo entero está envuelto en una revolución de cambiar el sistema educativo, de darle mayor importancia a las artes, de darle mayor importancia a las emociones, a la solidaridad quizás, a todos estos aspectos más personales, no tan de cabeza, no tan calculadores. Y pues eso, el mundo entero estamos envueltos en una revolución y creo que es indispensable que podamos cambiar nuestra idea sobre la inteligencia. O sea, todas las artes y esto apuntan a cambiar un poco la idea de la inteligencia que tenemos. Yo creo que vosotros... He visto en sus caras que dicen que están bastante de acuerdo con el artículo que estamos leyendo acerca de Ken Robinson, que habla acerca de la innovación en la educación a través de las artes, de la música, de todo esto. Yo creo que ustedes se sienten un poco yo los veo bastante privilegiados en ese sentido porque han tenido acceso a la música y han tenido acceso a poder desarrollarse personalmente a través de la música. ¿No es verdad, Mincho? Juanpa, ¿qué piensa Juanpa? Pues sí, de lo que todo lo que estás hablando, yo creo que va un poco por el camino de una educación más integral, no solo información, datos y tal, sino un poco poder desarrollar la potencialidad que tenemos todo el mundo del arte, ¿no? Que yo creo que todo el mundo somos artistas en potencia. Sí. Pero hay que trabajarlo un poco, ¿no? Claro. Entonces, los que lo trabajan, pues desarrollan otra manera de ver las cosas, otro punto de vista que yo creo que para uno mismo es muy enriquecedor. Claro, claro. O sea, dedicarse a la música. En el caso tuyo, Juanpa, ¿tú cuándo descubriste que te gustaba la música? Bueno, yo desde pequeño, la verdad. ¿Sí? ¿Qué empezaste a tocar? Sí, porque mis padres son, han cantado toda la vida y se conocieron en el Orfeón de Pamplona. Ajá. Y en fin, ya desde pequeños teníamos la afición de cantar y la música. Pero lo que no teníamos es un poco metido en la cosa esa de la motivación por aprender, ¿no? Entonces, hasta que no he tenido una motivación personal por la manera que el sistema, o sea, el sistema que había de enseñar música era, bueno, un rollo, hay que decirlo, un rollazo, claro, y ya tengo ya mis años. no sé si habrá cambiado el sistema, pero antes te enseñaban solfeo directamente, hasta que no tocabas un instrumento, pues estabas varios años aprendiendo solfeo. Ya. Entonces, claro. Era un aburrimiento para los chicos, ¿no? Sí, o sea, motivación. Sí, casi motivación cero. Cero. ¿No? Un poco en esa. Y claro, yo a base de. A mí no me convencían de las cosas, sino que las tenía que sentir. Entonces, pues, hasta que no he tenido una edad un poco que realmente he querido meterme por mí y tal, y entonces soy autodidacta, he aprendido por mi cuenta y todo por placer. ¡Qué guay! Sí. ¿Y cuál fue tu primer instrumento con el que te lanzaste ahí a tocar, a sentir la música? El bajo eléctrico. El bajo eléctrico. Siempre. A la adolescencia sería fijo, ¿no? Bueno, sí. Por ahí. Sí, la juventud, digamos. Ah, vale. Hasta que no me pude comprar uno, pasaron unos cuantos años. ¿Y cuando eras niño, cómo te relacionabas con la música y la música contigo? ¿Cómo se relacionaban? Bueno, mi padre tenía un piano en casa. Uh-huh. Bueno, me gustaba enredar. Me gustaba enredar, enredaba, no tenía ni idea, pero bueno, como teníamos la cosa esa de la música un poco en casa, pues las cosas te suenan y lo que tienes en la cabeza lo intentas tocar y bueno, pues algo hacía. Qué bien, qué bien. Sí. Qué bien, Juan Pablo, tu historia ahí con la música, ¿no? Un claro ejemplo del sistema educativo, de haberlo descubierto con los años y que te ha aportado a tu crecimiento personal, tu desarrollo, ¿no? Sí, sí. Integral. Vamos. Y todo, y te sientes contento. Sí, sí. Vamos, que yo en mis ratos libres prácticamente no hago más que música y poco más. Qué bien. Que me llena mucho. Qué bien, qué bien. Sí, me alegro. Es bonito, ¿no? Esto, conocer las historias personales acerca de la relación con la música. Tenemos a Mincho también. Mincho, ¿cuál es tu historia, tu relación con la música y cómo fueron tus inicios? Pues mis inicios, a ver, tú decías que teníamos la suerte de que podíamos haber tenido esa educación. En mi caso no ha sido así. Yo realmente he empezado pues más o menos con 20 años o por ahí, y a mí siempre me ha gustado la percusión. He estado tocando un tiempo la batería, las congas, y bueno, hasta un tiempecillo estuve con el piano y así, pero la verdad que era un poco coñazo. O sea, la forma de enseñar no me gustaba mucho. Ya. Y hace ya bastantes años, pues hace 15 años o por ahí, conocí y vi un grupo que era Tubabu, que Juanpa, el que estaba hablando ahora, tocaba con ellos. Sí. Y realmente eso me, no sé, me gustó más, esa energía, esa fuerza que vi. Y a raíz de ello, pues empecé a tirar más hacia la percusión africana. Entonces, bueno, claro, lógicamente, para aprender la percusión africana no es fácil, porque aquí no hay gente que toque percusión africana, o muy claro, pocos. Claro. Y bueno, y que haya un nivel aceptable, pues es difícil. Con lo cual, al final, empecé a toquitear con unos y con otros, fui dejando un poco la percusión de aquí y me adentré más en la percusión africana y sencillamente me fui a África, es ajá, lo que hice. Ajá. Y bueno, hace más o menos 10 años que llevo yendo a África y ahí es donde he podido aprender, o sea, de forma autodidacta, pero luego de forma monetaria también, o sea, ir a África, pagarme el billete y pagar a profesores allí que, bueno, que me gustaba lo que tocaban. Y bueno, y también siempre que podía tocar en la calle, pues tocaba en la calle. Y bueno, aprovechar un poco todas las oportunidades que tenía de pagar, y si podía no pagar, pues mejor, lógicamente. Claro, claro. O sea, compartir conocimientos también con otra gente. Truquear sin pagar, ¿no? Truquear a lo mejor música con otro arte. Sí, eso es. Pero eso sí, cuando había realmente buenos profesores y buenos profesionales, ahí no hay ningún problema. Pero bueno, pues con precios igual asequibles también a mi bolsillo. Sí, es una manera de invertir también, ¿no? O sea, en uno, cuando uno paga. Sí, hombre, ese dinero realmente yo lo he invertido. Yo he estado con buenos profesionales, claro, pero bueno, los conocimientos ahí los tengo. Todo lo que he aprendido yo lo he escrito y lo he grabado. O sea, yo no lo olvido, ya que por lo menos ahí en mi bolsillo está. Entonces siempre que quiero, pues lo saco. Claro, claro. Y aquí estoy con Juanpa y con Imanol y... Y eso, decir que he venido hace poco de África y lo que estamos haciendo es tocar temas que, bueno, o parte de lo que he aprendido allí, pues ahora lo enseño aquí y es lo que estamos tocando. Y así, bueno, y este es el grupo Mincho Yata, que yo soy Mincho, y el grupo pues se llama así. Ajá, ajá. O sea, tu contacto con la música fue lo que me contabas un poco ya con los años, ¿no? No, de niño no tuviste contacto. No, de niño yo no tengo ningún contacto. Sencillamente yo creo que cuando tienes algo... con el tiempo, pues al final sale. Quiero decir que si sería niño, pues seguramente, pues bueno, pues habría empezado de niño. Pero no ha sido el caso así. Ajá, ajá. Pero es que no es fácil. Yo en la escuela, pues a mí nunca me han dado ni clases de música ni nada por el estilo. Estaban las matemáticas y todo eso que dices tú, que a mí no me interesaban demasiado, la verdad. No, no te aburrían, ¿no? Me imagino. Sí, no sé, no me... Hombre, me gustaba la naturaleza, los animales y todo esto siempre me ha gustado, pero bueno, ha sido la música y la percusión y en especial la percusión africana es la que me ha gustado a mí. Y yo soy de aquí, soy de La Rocha, soy de aquí de Iruña, vamos. De toda la vida, pero, sí, PTV. Eso es. Pamplona pero... de toda la vida. Pues no sé cómo se diga. El caso que a mí lo que me gusta es la percusión africana y bueno, y decir que bueno, después de tantos años que llevo yendo allí a África, estoy ahora afincado en Senegal. Ajá. Y me he echado una novia, tengo ahí, vivo en Senegal, tengo mi casa allí. Qué y bajo. Ahí he creado una escuela de percusión. Ajá. Y de vez en cuando pues van amigos o gente no amiga, no sé, que gente que se entera que yo tengo ahí. Ahí tengo una escuela, una sala grande y es donde estoy, donde doy clases yo y dan clases otra gente, que son de allí, nativos de Senegal y también guineanos. Sí, la otra vez cuando nos conocimos, porque comentarle también a nuestros amigos de Irachor en Chocoa, que ya nos conocíamos de antes, o sea, nos hemos conocido, me has contado en una actuación que tuvieron, a la que yo asistí, me contaste eso de la escuela de Senegal. Me acuerdo que me comentaste también que habían clases de danza, de percusión y de danzas, ¿no? Como... ¿Se oye? Ahora sí. Sí, de percusión y de danza, me acuerdo. Con profesores nativos, las dos modalidades, ¿no? Danza y percusión, sí. Con profesores nativos, y tú sí, también eres profesor. Tú también das clases. Yo también estoy de profesor ahí. Porque, uh-huh. Bueno, según el alumno, pues a veces quiere que sea gente de allí o gente... Porque yo también, bueno, digamos que también estoy profesionalizado en ello. Entonces claro. Yo estoy también como profesor ahí. Y luego en lo de clases de danza, se da clases de danza malenque, que es la relacionada con el djembe, para que alguien, bueno, si alguien entiende un poco de esto, y luego también la danza tradicional de Senegal, que es diferente. Uh-huh. Y en percusión, aparte de lo que es el djembe, que es el tambor, también se dan clases de balafón, que es como el xilófono de aquí, que es, pero bueno, allí es el tradicional de allí, se llama balafón. Uh-huh. Y luego también hay otros instrumentos, que puede ser la cora, puede ser el tama, o sea, digamos que, bueno, abarca un poco los instrumentos que hay en la zona, vamos. Sí. En la zona o africanos un poco, porque se toca de varios, un poco lo que hay por ahí. Eso es lo que me comentaste la otra vez, me quedé bastante, me llenó de curiosidad, ¿no? Que tengas una escuela de donde aprender a tocar djembe, sí. Los tambores, la escuela de danza, me parece un proyecto súper bonito, innovador, ¿no? De ir a aprender, sí. Allá mismo en esa tierra, lo que es todo lo relacionado con la cultura africana. Sí. Perdona que te corte, sí. Un poco si he hecho esto, ha sido porque llevo 10 años yendo allí. He estado mucho en Guinea, en Conakry. Ajá. Pero bueno, digamos que la situación entre que está... No es fácil encontrar un sitio que esté bien o que sea tranquilo para poder aprender. Siempre he buscado como una escuela, un lugar que me guste y que pueda tocar sin... Y bueno, a veces no es fácil encontrar el lugar. Y al final en Senegal... donde estoy, que es en Casamance, cerca de Gambia, en Cafuntín, el pueblo se llama Cafuntín, pues ahí encontré el sitio idóneo, porque es sitio de pasos de muchos guineanos, gente de Mali, de muchos artistas. Y al final he creado yo el lugar que yo estaba buscando. No lo he encontrado y estaba con la novia y le dije, mira, pillamos aquí un terreno y creamos la escuela. Y lo he hecho un poco porque yo tengo muchos amigos que han ido a África queriendo aprender percusión y han ido allí, les han toreado todo lo que han querido y más, o les han dicho que son buenos profesionales cuando no lo son. Entonces es muy difícil ir a África y encontrar un lugar donde puedas realmente aprender lo que quieres. Es un poco una lotería. Entonces yo lo he montado un sitio para que si alguien quiere ir, o sea, lo he hecho, hombre, en plan por ganarme un poco la vida, pero sobre todo también por ayudar a la gente de aquí que esté interesada a que pueda ir allí y aprender sin ningún problema y a disfrutar del sitio. Sí, sí, qué guay. Es que allí no existe una escuela como tal, entonces o si hay sitios y tal, pero Y me comentabas que uno se puede quedar a alojar también, o sea, que tú haces todos los contactos para que uno tenga una estadía ya, sí. Lo más cómodo posible. Eso es. Donde no tengas que preocuparte de otros aspectos más que sean el aprender, ¿no? De eso entregarte es. A la música, sí. Y yo la gente que ha ido allí porque claro, si no sabes el idioma y tal y es la primera vez, pues yo me encargo de ir al aeropuerto y recoger a la gente cuando va allí. Y de sí, yo tengo... Hay habitaciones y hay una sala donde se puede tocar, bailar y un poco hacer de todo, vamos. Claro. Entonces yo me encargo de recoger a la gente y luego cuando se vaya también. Entonces, porque vale. Ya sé, yo la primera vez que fui allí fui con un colega y casi sin saber el idioma. Nos marearon de un sitio a otro. Nos pasó 10.000 aventuras. Tampoco estaba mal. Pero si vas para poco tiempo es mejor ir un poco a lo seguro y es lo que yo garantizo, vamos. Vale. Creo que viene Nora en estos momentos, que otra invitada que tenemos de danza. Y un poco me gustaría, Mincho, que nos dieras alguna dirección, algún contacto para poder hacer contacto contigo, la gente que esté interesada en hacer el programa. O sea, en hacer el programa este educativo, de ir a aprender los tambores y la danza allá. ¿Tienes alguna página, algún contacto? Sí, bueno, de hecho estoy haciendo ahora, porque hace poco que yo he venido de África, hace un mes y pico, y ahora estoy haciendo una web. Aunque no está finalizada, para el mes que viene lo estará. Entonces, es decir, que esta web se llama Mincho, que soy yo, que es Mincho con TX, y luego Yata, como tú has deletreado antes, D de dado, J de J, A, T, A. Ah, muy bien. Entonces, decir que ahí tenéis. Y luego, si queréis mi número de aquí, lo puedo dar, que es 615-251-004. Si alguien tiene algún interés por ir allí, pues yo podría hablar con quien sea y orientarle un poquito, o comentarle lo que hay por allí. Claro, claro. También de todos modos, vamos... en la web se van a informar de todo. Pero sí. Si alguien quiere llamarme, pues ahí está. Sí, de todas maneras también podríamos hacer las gestiones para dejar tus datos aquí en la radio, entonces la gente que se pueda hacer a través de la radio, hacer el contacto de Barrio Ser y Ratia, pues dejamos tu web, tu dirección de web y tu número telefónico, y si alguien quiere pues saber más información acerca de los cursos y de la estadía que les puedes facilitar tú allá en Guinea. ¿Perdón? No, en Senegal. ¿En Senegal? En Senegal. ¿En Senegal? O sea, donde estoy afincado es en Senegal. Yo he estado mucho en Guinea con gente de allí tocando, con maestros de allí, pero bueno, sigo tocando con guineanos, pero bueno, estoy afincado en Senegal, en Casamance, la región. Y el pueblo donde estoy se llama Kafountine. Ajá. Kafountine, para que se sepa, con K. Kafountine. Kafountine. Vale. Y la página la recordamos que es Mincho. Yata. Con TX. Eso es. DJA. A Mincho Yata, pues punto com. Vale, pues entonces ahí ten. Ah, vale, bien. Y nos comentan desde los controles que ya va un poco mejor la música de la internet, el ordenador, porque estábamos ahí. ¡Hurra! ¡Ya va! ¡Aupa ahí! ¡Aupa! Y es que como hemos perdido un poco el hilo del programa con el asunto del término de esto, ¿me echas un cable, Acu? ¿Con qué vamos ahora? ¿Con qué tema? ¿Sí? Estos son de Mali. Vale, muy bien. Vale, les vamos a dejar con un tema de un grupo vasco que se llama Calacan, que toca la chalaparta. Y que han estado pues ahí, han tenido suerte bastante, bueno, se lo han currado bastante también, porque están trabajando, han trabajado en el último concierto, en la última gira de Madonna. Y está muy bonito, lo recomiendo un montón. Vamos a ponerles un avance de lo que ellos han hecho de su trabajo con Madonna. En la canción de ¿cómo se llama? Sagarrar en punta. El grupo se llama Calacan y les dejamos con esta canción ahora con Madonna, ¿vale? Okay. Venga. Boy, I wonder why. Pues ahí teníamos a este grupo de chalapartaris, ¿no? Y danzaris vascos que están participando con Madonna en su última gira, que ha sido para mí también una sorpresa súper linda, y la gente que me lo ha comentado, la gente de Euskal Herria, están orgullosísimos, ¿no? En plan, eso es como innovación, ¿no? Esta mujer siempre anda innovando. Un temazo, sí, un temazo nos dice Imanol. Y esta mujer, como es tan innovadora, pues siempre la música presente en su vida, la danza, y ahora pues ficha a los mejores siempre. Esta vez ha fichado a Calacan, para que lo puedan ver ahí, para que lo puedan escuchar la gente del programa, la gente que nos escucha del programa. Pues eso, la innovación en el proceso educativo, la educación, o sea, la innovación en la música, en los conciertos, en las fusiones de las culturas, ¿no? La cultura vasca ahí presente, en todo esto. Ahora yo les quería presentar, como ya les había presentado antes, a estos chicos de Mincho Yata. Ellos, como tocan percusión africana, nos quieren tocar un tema, nos quieren deleitar con un tema que se llama Tiriba, y que va a ser presentado para nuestros amigos de Irachor en Chocoa en directo ahora mismo, para todos vosotros, a los amigos de Irachor en Chocoa. Venga. Cuando quieran, chicos. Thank you. ¡Guau, qué bien, qué bien, qué bien! Ahí teníamos la canción... Ahí teníamos a Tiriba. Esta canción ha sido creada por estos chicos de... ¡No! Es un ritmo tradicional guineano. Arreglado. Un ritmo tradicional guineano arreglado por los chicos de Mincho Yata, que nos han dejado aquí pues inmersos en la cultura africana y ya del todo. Estábamos hablando acerca de eso. Me gustaría que me contaras, Mincho, un poco acerca de este tema que hemos escuchado de Tiriba. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene para la gente del pueblo de Senegal? Pues es un ritmo, si escucha. Ajá. Ahora. Es un ritmo de fiesta que se toca allí y sobre todo... Es un ritmo de fiesta que se toca allí y, vamos, lo bailan sobre todo las mujeres y suelen ser las madres con las hijas. Es un poco eso. Allí es que realmente hay muchísimos ritmos, cada uno tiene su significado y este es un poco ese, el que tiene. Ajá. Y no suele durar mucho y se toca bastante, sobre todo en fiestas así, pero más para mujeres. ¿Y representa un ritual así o algo? Pues no sé, la verdad que no lo sé. No sé si es un ritual, pero bueno, se suele hacer mucho en ceremonias y así, y mucho de, bueno, como la relación maternal que tiene la madre con la hija. Entonces bailan juntas este ritmo. Como celebrando la relación. Sí, eso es. Por ejemplo. Sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué guay! ¡Qué bien, qué bien! Vale. Pues eso. Oye, me ha encantado oírle. Nos tenía aquí con los tambores. Te pone en un estado de trance, ¿no? Yo me concentro ahí, me pongo como... En estado de trance, de escuchar la música. De disfrute. Sí, disfrute. Sí, muy bien, muy a gusto. Y estábamos contando un poco acerca del arte y de la educación, de la innovación que puede producir y del impacto que puede producir en nuestras vidas, el tenerlo o no tenerlo, ¿no? El tener acceso o no tener acceso a nuestro desarrollo personal de la música. Y también de la danza, de las jerarquías que teníamos en la educación. Yo les traía un artículo de Ken Robinson donde hablábamos un poco acerca de la jerarquía y quería terminar de contarles un poco acerca del artículo de este hombre, la última parte, acerca de la inteligencia y de cómo el arte impacta en la inteligencia de nuestros niños o de nosotros mismos ya que somos adultos, porque nunca es tarde, ¿no? Para aprender, ni nunca es tarde para aprender a bailar, a tocar algún instrumento, a expresarse por medio de la música o a expresarse por medio de esto. Entonces, ¿cómo impacta sobre la inteligencia? Porque sabemos tres cosas sobre la inteligencia. Que es diversa, o sea, que hay distintos aspectos de la inteligencia, que no solamente lo que hablábamos hace un rato, no solamente la inteligencia se desarrolla en las matemáticas o en las lenguas, sino que también en aspecto artístico. Que es diversa, o sea, que esto quiere decir que también que pensamos sobre el mundo de todas las maneras en que lo experimentamos, ¿no? Visualmente, en sonido, a través de sonidos, a través de nuestros pensamientos kinestésicos, que son las sensaciones que podemos tener con las cosas, con lo que vamos experimentando. En términos abstractos, que es lo más común a lo que tenemos acceso a la inteligencia, en los términos abstractos es lo más común un poco, ¿no? Sabemos un poco del abstracto. Y en términos de movimiento, últimamente lo que adquirimos acerca cuando bailamos, lo que podemos aprender o lo que podemos desarrollar acerca del baile, de la danza. Sabemos también que la danza es dinámica, o sea, que la inteligencia es dinámica, perdón, he dicho la danza, ¿no? Que la inteligencia es dinámica y que cuando observamos las interacciones del cerebro humano y las ideas originales casi siempre ocurren a través de la interacción de cómo ven las cosas diferentes disciplinas. O sea, que la inteligencia se desarrolla dinámicamente a través de la interacción de distintas disciplinas, ¿no? Y la tercera cosa que sabemos sobre la inteligencia es que es única también. Esto quiere decir que se puede desarrollar en una persona un determinado tipo de inteligencia a través, o sea, puede ser un artista de la danza, de la música y tal, y que los otros aspectos también colaboran en ese desarrollo dinámico de la inteligencia. Y que la inteligencia sea única quiere decir que una persona puede ser muy inteligente en la música o en la danza y a lo mejor puede tener otros aspectos desarrollados de su inteligencia que estén menos desarrollados, que no puede tener mucho acceso. Y que antes eso era, había, existía una jerarquía que era la, esto, y que hoy estamos descifrando, sacando a la luz, que la inteligencia pues, se puede desarrollar de distintas maneras y que uno... Un aspecto que es el arte es un aspecto bastante importante casi hoy que se ha dado vuelta un poco, le hemos dado vuelta a la tortilla en el proceso de la educación y que está teniendo más impacto sobre nuestros niños, sobre nosotros, pues el, los aspectos artísticos. Este chico, Ken Robinson, nos cuenta, este chico es un hombre, es una persona que tiene 66 años, sí, un chavalote, ¿no? Nos cuenta que está escribiendo un libro que se llama Epifania, donde habla acerca de una serie de entrevistas de personas, de cómo estas personas han descubierto su talento. ¿No? Es un libro que habla acerca de cómo las personas han descubierto su talento. Y ponía algunos ejemplos, contaba ahí acerca de ejemplos de personas que se le había descubierto, por ejemplo, TDAHC, que es el síndrome de inmuno, o sea, de inmuno, barca tú, de hiperactividad en algunos niños, y que de, a raíz de pues, descubrirle que se portaban mal en el colegio y tal y cual, han ido descubriendo que tenían otros aspectos desarrollados que eran aspectos generalmente artísticos y que no estaban explotados y que por eso los niños se aburrían en la sala de clase y que daban tantos problemas. Cuenta en su entrevista un montón de casos de niños y tal y cual. A mí me pareció súper divertido acerca de cómo, por ejemplo, un padre que tiene un niño... que puede ser hiperactivo, y hablaba, comentaba acerca del caso del padre de Shakespeare. O sea, que nunca nadie se había... Yo no me había puesto a pensar nunca en el padre de Shakespeare, ¿no? O sea, siempre de Shakespeare, pero del padre de Shakespeare no. Y de cómo podía hacer tener a Shakespeare, por ejemplo, en una sala de clase. Un niño, por ejemplo, que fuera un poco como para adentro, ¿no? Que puede ser porque como hablaba acerca de filosofía y eso... ¿Cómo podía ser de molesto para una profesora de inglés o una profesora de lengua tenerlo en la guela? ¿O cómo podía ser para un padre, en este caso, tener a Shakespeare de hijo y mandarle a dormir, ¿no? Así como diciendo, ya, vete a dormir, que ya me estás cansando. O la madre ya sobrepasaba por él, ¿no? Por un niño que hacía muchas preguntas o todo esto. Y la madre mandándole a dormir, como diciendo, ya, por favor, deja de molestarnos, deja ese boli ahí en paz y vete a dormir porque y déjame en paz porque con esa manera nos confundes a todos. O sea, imagínate al padre de Shakespeare o la profesora de inglés de Shakespeare mandándole a callar o a quedarse tranquilo y luego cómo él desarrolló sus potencialidades en el caso de la filosofía, que también puede ser un arte, o sea, una materia del alto estatus, pero la filosofía nunca ha sido considerada como una materia como las matemáticas o como las lenguas, ha sido como más bien tirado a lo humanista, ¿no? A la filosofía, a lo humanista. Entonces eso, como el libro Epifania de Ken Robinson, que está basado en una serie de entrevistas sobre cómo distintas personas descubrieron su talento. Después de escuchar a estos chicos de Mincho Yata, tenemos también, y su cultura y su acceso a la cultura africana, hemos invitado a Nora, que es mi profesora de danzas africanas. Hola Nora, bienvenida. Bienvenida a Onguietorri, Nora. Gracias. Onguietorri. Onguietorri, Nora. Nora es mi profesora de danzas africanas. Yo tenía curiosidad por meterme en el mundo de las danzas africanas hace bastante tiempo. Y di con Nora, a través de Nora conocí a los chicos de Mincho Yata. Y Nora pues es profesora de danzas africanas, como les contaba. Cuéntanos, Nora, ¿cómo descubriste tú que querías ser profesora de danza? Por ejemplo. Yo no descubrí que quería ser profesora de danza, no sé. La vida me llevó ahí, no sé, no era algo que yo tuviera claro. Ajá, ¿con el tiempo lo fuiste descubriendo? Bueno, a mí siempre me ha gustado bailar y el movimiento y el trabajo corporal y desde pequeña pues me atraía mucho África y entonces pues la danza africana tiene un tipo de movimiento y de gestual y que a mí me resultó muy atractivo y entonces, bueno, pues uní como dos pasiones, ¿no? El trabajo corporal con África. Y yo ahí entré por la danza africana. Ajá, qué bien. ¿Hace muchos años que haces danza africana, por ejemplo? Bastante, sí. Unos cuantos. Sí. ¿Has estado en Senegal, en Guinea, en algún país del continente africano? He estado en Senegal y en Gambia. Ajá. Pero he vivido mucho tiempo con africanos, también aquí en Europa. En Europa. Entonces, bueno, también se pega. Sí, sí, se pega. Se pegan cosas. Sí. Cuéntame, Nora, ¿cómo crees que ha contribuido a tu desarrollo personal tu talento para las danzas? Tu talento para la danza africana, tu talento para enseñar, y ¿cómo crees que ha contribuido esto a tu desarrollo personal? Si lo consideras un aspecto importante. Sí, para mí, o sea, es como una vía de autoconocimiento al final. Ajá. Es pues una de las ramas del arte, para mí es la danza y el movimiento, y es el cuerpo como puerta de acceso hacia uno mismo y a poder expresar cosas que normalmente no sabemos expresar. Yo es a través del movimiento, ese es mi canal, y ahí es donde yo he encontrado un terreno para expresarme. Sí, ¿no? Y cuéntame, porque me contabas ahora, yo esto no lo sabía, que tú habías estado viviendo con gente en el continente africano y con gente africana que está aquí en Europa. Un poco, de las clases que yo he dado contigo, de las que he podido llenarme, algún aspecto así de la cultura, de lo que quiere decir la danza africana en el sentido de las mujeres, si aporta algún aspecto como... O sea, ¿cómo crees tú que contribuye al desarrollo personal de las mujeres? La danza, por ejemplo, africana en este sentido. Aquí. Sí. Aquí en Europa. Lo que puede aportar la danza africana a las mujeres aquí en Europa, ¿te refieres? Sí. A mí lo primero que me viene cuando pienso en danza africana es el ritmo, es fuerza, es vitalidad y es alegría. Y desde ahí a mí me parece una herramienta muy útil de empoderamiento femenino. Y pienso que es muy útil además aquí, que estamos muy en la sociedad occidental como muy en la cabeza y tenemos la cabeza muy separada del cuerpo. Y ya dentro del cuerpo la pelvis concretamente está como... tiesa y bloqueada. Bloqueada, ¿no? Entonces para mí tiene mucho que aportar porque es un tipo de danza que trabaja... Es muy liberadora, trabaja mucho, utilizas todo el cuerpo, pero hay mucho trabajo de pies y tierra. Entonces ayuda mucho a trabajar el enraizamiento y la conexión con la tierra y el aquí y el ahora, y eso es algo que es muy interesante para las mujeres, porque nosotras al final somos tierra energéticamente y necesitamos reconectar con la tierra, y en esta sociedad estamos muy desconectados de la tierra, porque si estoy desconectada del cuerpo, estoy desconectada de la tierra. Y mi centro es la pelvis, y es mi centro energético de conexión con el centro de la tierra. Y si no tengo centro, pues no tengo nada. Claro, claro. Sí, una de las razones por las que yo me decidí a estudiar, por ejemplo, a insertarme en el mundo de las danzas africanas, fue que yo también me notaba eso, ¿no? Había leído un libro acerca de los bloqueos, de lo que estamos mucho también en la cabeza. Yo me sentía mucho en la cabeza. Bueno, necesito algo para conectarme con la tierra, necesito algo para conectarme conmigo misma, un proceso de autoconocimiento. Y tenía la opción de danzas del vientre o danzas africanas. Entonces me parecía un poco más alegre. Y esto, la danza africana. Y también para desconectar la pelvis, porque... Uno de los problemas de estar tanto en la cabeza es que desconectas del cuerpo y se produce ese bloqueo en la pelvis, o sea, como que un quiebre en el cuerpo, ¿no? En la mitad del cuerpo, justo en el centro del cuerpo, que es la pelvis, que desconectada completamente de lo que era la tierra, de lo que era mi cuerpo, de lo que soy yo, de mi energía, de la alegría y eso. Y venía practicando otras danzas de a poco, pero me faltaba la danza africana. Y de un par de semanas que llevo practicando y de esta curiosidad que sentía por practicar las danzas africanas, Sí que he notado, por ejemplo, un poco más de espontaneidad en mí, en mis acciones, en... Qué bien. Sí, fluidez en el pensamiento, o sea, como fluidez también en todas mis actos, ¿no? También es verdad que lo tenía como una proyección y como un final. Entonces también si yo busco lo que quiero, o sea, voy desarrollando, voy dinamizando mi inteligencia, que se vaya desarrollando con los aspectos que yo creo que van a servirme, para tener conciencia de lo que necesito, ¿no? Porque no, a lo mejor me pongo a hacer cualquier cosa, pero no es realmente lo que necesito yo. Y sí que he notado eso, espontaneidad, más despertar, sentirme como más activa, más conectada con la tierra, más conectada con mis deseos personales, con más fuerza a la hora de llevar a cabo mis proyectos personales también. Y encantada de la vida, así que me vas a tener ahí en clase un tiempo largo. Vale, muy bien, me alegro. Gracias por todo. Sí. Y bueno, a raíz de mi curiosidad por la danza africana, también me puse a mirar profesoras que pudieran darlo aquí en Iruñería, y la verdad que hay súper pocas profesoras de danza africana. ¿Estás tú? ¿Están otras? Estamos pocas. Está Gloria Soya, que también da clases. Ajá. María Arcos, que es otra chica que también da africano. Luego está Euka, que es más afro-brasileño. Yo estuve en una clase con Euka también. Y creo que no hay nadie más dando ahora africano aquí. Uh-huh. Creo que no me dejó a nadie. Si me dejó a alguien, perdón. Sí, hay poco y es importante porque es un aspecto terapéutico, ¿no? Es un aspecto terapéutico que contribuye al desarrollo personal de nosotros, a nuestro bienestar, como sociedad, como personas, para conectar con otros aspectos que tenemos un poco olvidados. Depende mucho del enfoque que le dé cada uno y de cómo viva cada uno la actividad, pero de todas formas, sin profundizar demasiado, solo con el tipo de movimiento que es, pues ayuda mucho a mejorar pues la resistencia, la elasticidad, la postura corporal. Es muy liberador a nivel físico, a nivel emocional. Te da mucha alegría. Sí. Conoces gente muy maja. Tenemos un grupo estupendo. Y bueno, no hace falta, sin profundizar demasiado, se empiezan a notar los beneficios. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Usted, entonces, Nora, tú que eres profesora de danza y los chicos que tocan percusión africana, ¿cómo os conocisteis así? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue? ¿Cómo es vuestra historia un poco de contactos ahí entre ustedes? ¿Cómo ha sido? Juanpa. Probando. Antes se ha comentado Mincho que él, la alegría ahí de Juanpa. Venga, perdón. La espontaneidad. Es que lleva mucho tiempo. Ha comentado Mincho antes que él conoció la percusión africana por un grupo que se llama Tubabu y ha comentado que yo tocaba. Pues bueno, en este grupo yo conocí también a Nora. Que bailaba. Que empezaba a bailar. Sí, bueno, y nosotros empezábamos a tocar también. Vamos, es que fuimos pioneros aquí en... Que cuando todavía no había empezado la inmigración y no había africanos aquí, nosotros ya estábamos... contaminados. ¿No? Sí. ¡Qué majos! ¡Qué bonito! Sí, una historia muy bonita. Y la verdad que no sé qué tiene el africano, pero es muy... engancha. Sí, ¿no? Ya bueno, sea... Mincho fue por el amor, porque tienes una novia también africana. Sí, pero hombre, yo a África fui por la música. La historia es así, pero bueno, a base de tantos años ir, pues al final me eché novia ahí. Claro. Entonces, bueno, es hay amor y hay música, son las dos cosas. Sí, ¿no? Sí. Sí. Y luego, pues como decía antes, al Juanpa yo le vi en su grupo antaño y a Nora alguna vez también les veía con el grupo y bueno, realmente con Nora hace poco que nos conocimos. Que hace el curso de danza donde vas tú con otras chicas y hemos ido un par de veces allí a tocar y ahí es donde nos hemos conocido en persona. Hola, sí estás. Que tenemos la suerte de que vengan a tocar y así un día, una vez al mes, tenemos percusión en directo, que es un lujo. Es un lujo, la verdad que es un lujo. Yo me lo he disfrutado mucho los días que van los chicos a tocar. En realidad, pues uno se impregna del sonido de los tambores. Hay más energía, ¿verdad? En la clase, o sea, como que todas nos llenamos como más de energía, más... Hay más fuerza ese día. Yo creo que es diferente, ¿no? Que danzar ahí con un cassette que con música en directo. Claro que sí. Es lo que decía Nora, es la energía, se nota ahí la energía. Y luego otra cosilla, antes de que se me vaya. Sí. El próximo día 7 vamos a tocar en el terminal. Ah, muy bien, mira. Entonces, para que la gente sepa que es jueves. Y ahí pues estaremos nosotros y vendrá alguna bailarina, entre ellas esperemos a ver si se puede pasar Nora. ¿A qué hora tocáis? Pues es a la noche, yo creo que más o menos a las 10. ¿Perdona, qué día? No. El jueves día 7 de marzo. Ah, qué bien. O sea, es el... La próxima semana. El próximo, eso es, el próximo jueves. El próximo jueves en el terminal de Iruña, no en el terminal de autobuses, ¿eh? En el terminal de la calle Calderería. En la T4. En Calderería, en el terminal. Entonces van a estar los chicos de Mincho Yata. Sí, y habrá chicas también con danza. A partir de las 10, y las chicas de Nora. Pues nosotras, pues iremos, nosotras, Carol, ¿no? Yo también me incluyo. Ah, bueno, y tú también, claro. Claro. Te esperamos ahí. Voy a ir, me voy a poner la cintita en el pelo ahí de africana. Y a sudar. Y claro, ahí a demostrar un poco, una demostración de la fuerza de los tambores, de la fuerza del baile. Eso es. Para que la gente se impregne, se quite el frío del invierno del cuerpo. Disfrute de un gran momento, grande. De un momento grande. Y Manol, si quieres. Y Manol, por favor. Hola. Hola. Sí, que tú has estado todo el rato ahí un poco entre los tambores detrás, tomando. Has estado tomándonos fotos para la posteridad, para guardar este momento. Sí, sí, gran momento. Sí. Y contigo no hemos hablado. Tú me contaste el otro día que tenías un grupo también de música donde tocaban un poco de punk, ¿no? Hay más, sí, otro estilo también. De música. Sí. Luego otro grupo también, Dambacana, que es fusión de percusión africana, con otros instrumentos también, ah, un poquito. Mira, eso no con sabía. Vientos y así, sí. Qué guay. Algo muy chulo también, sí. ¿Cómo se llama el otro grupo? Dambacana. Dambacana. Dambacana también, sí. Bien. Y quería preguntarte un poco, porque tú no nos has contado cómo ha sido tu contacto con la música, cuándo empezaste, cómo fue tu niñez, un poco en ese sentido con tu educación, ¿no? ¿Cómo ha influido la música en tu desarrollo personal? Bueno, a mí yo de chiqui siempre me ha gustado juguetear, ¿no? La macho me guardaba los cubos de jabón de la lavadora y con los palos y, bueno, cantar un poco mi aire y así. Y bueno, pues con el tiempo, pues luego conocer a estos grandes artistas, ¿no? Que sí. Estoy aquí y aprender mucho de ellos, a tope además. Hiper contento, vamos, de estar con esta gente y de disfrutar y de aprender mucho con ellos. O sea que en tu caso, por ejemplo, los chicos dicen que de niño no tuvieron mucho contacto con la música, pero tú en tu caso sí. Sí, vamos, pero a mi aire, ¿eh? O sea, nunca de aprender o de estudiarlo o de esto. Ya, así. Ya, o sea, de manera poco autodidacta, sí, y así, ¿no? Eso es. ¿Y consideras que te ha aportado beneficios la música? Totalmente, ¿sí, totalmente, ¿no? Sí. La música es algo muy grande, o sea, es vida, es felicidad, es, ¿no?, alegría, sí. Creo que lo que transmite, o me transmite, vamos. Sí, sí, claro. Sí. El movimiento ahí, el cuerpo también, ¿no? Sí, el, la danza, todo, o sea, escuchar la música y ponerte a bailar, sí. Entregarte a la música y todo. Y los tambores, ¿cuándo empezaste a tocar? Pues no sé, alrededor de 11 o 12 años llevaré, más o menos, por ahí. ¿11? Con lo que es con la percusión africana, ¿eh? ¿11 años? Sí, por ahí más o menos. Un montón de tiempo, sí. O sea, son, yo pensaba que eran, debo decir que tenía un prejuicio ahí, que pensaba que eran más novatos en esto, no por la calidad de la música, sino que por lo innovador que es el tema, o sea, no a mí me parecía que era como más de últimos años, y ya veo que ya llevamos una década, casi dos, ¿no? Novatos precisamente no, porque al igual que eso, yo llevo unos cuantos más, el Juanpa, otros tantos más. Muchos más, y sí, los que, grandes. Y no, grandes, o sea, sí, los sí. Que estamos aquí llevamos una pila de años. Claro. Otra cosa es que, bueno... O sea que la innovación, o sea, han innovado. Un gran equipo hay aquí, un gran equipo. Ustedes grande. Han sido innovadores en todo lo que es traer la cultura africana entonces a Pamplona, a Iruña específicamente, sí, sí, ¿no? Sí, así es. Sí, sí. En ese sentido, de traer la alegría, volver a conectar la fuerza, volver a traer aspectos que teníamos como súper olvidados, como en la jerarquía ya abajo del todo de las artes. Lo hemos traído de nuevo aquí a primera línea. Dando un impulso a la educación, a la innovación, a los proyectos personales de cada uno, de cada una. Y pues muy bonito el trabajo que están haciendo, muy guay, muy guay. Y eso, Nora, estamos escuchando música que nos ha traído Nora, que sí, que yo no tengo muy claro, no sé si... ¿Tú me dejaste un CD, Nora? Sí. Sí. Quería saber un poco, así, a grandes rasgos, un poco lo que ha sonado. ¿Podrías subir un poco el volumen de la música que tenemos de fondo un poquito? Para que Nora se entere un poco de lo que estamos oyendo. Bueno, ahora es Tiken Jah Fakoly. Vale. Es una canción que hizo Tiken Jah Fakoly contra la ablación femenina. Ah, mira, qué guay. Vale. Uh-huh. Esa estaba en el CD. Es una canción de las tuyas, sí, ¿no? Te grabé unas canciones en el CD para el programa, entonces hice así un poco mix porque no sabía muy bien lo que querías. Sí. Y había pues algo más de tradicional, había pues no sé, percusión de Guinea, un musangare, Tiken Jah, había alguna canción de Taxi Bamako de Manu Chao con Amadou y Mariam. Un poco de todo, Adama Dramé, el disco de Tama. ¿Esto? Esto es muy bonito. Percusión de Mali. Percusiones de Mali. Ajá. Esto es muy bonito. Esto es lo que solemos bailar un poco en esta línea en las clases. Sí, en las clases cuando no tenemos percusión en directo, pues bueno, hay a veces hay músicas de estas, hay otras cosas. Bueno, hay un poco de todo. Sí, hay fundamentalmente percusión, ¿verdad? Y viento, así. Sobre todo es percusión. Lo que pasa es que la música africana no es solo percusión, que se tiene una idea un poco de solo tambores. Sí, ¿verdad? Y en realidad es mucho más rico y entonces hay otros instrumentos, hay flauta, hay balafón, hay, no sé, hay cora, hay muchas cosas. Entonces hay canciones que resultan más melódicas que solo percusión pura y dura, ¿no? Que a veces igual pues se puede hacer un poco cansado si no estás acostumbrado o... No sé, a mí como me gusta también lo melódico, pues intento alternar. Ay, con la música y lo melódico y lo fuerte. Qué guay. Ay, qué interesante esa canción de la ablación. ¿Cómo se llama el autor? Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah Fakoly. Claro. Sí, bueno, un poco porque estamos ya terminando un poco el programa. Y interesante, comento por qué. Porque la próxima semana es el Día Internacional de la Mujer. Entonces van a haber charlas así en el Choco Feminista. Vamos a tener eso, algunas cenas por ahí, triquipoteos de los grupos feministas de Iruña y eso. Ahí, claro que sí. Y hay unas chicas que me mandaron un anuncio para comentar un poco, que son en el Choco Feminista, que va a haber una charla de una mujer que se llama, un poco me queda aquí, creo que no lo tengo aquí, este viernes primero a las 7 de la tarde va a haber una charla que se llama ¿Cómo hacerle frente a la criminalización de la solidaridad? Uh-huh. Esto el viernes en el Choco Feminista a las 7 de la tarde. Y luego las chicas de Barañáin, del Talde Feminista también, me comentaron que van a tener una cena, bueno, van a tener un triquipoteo a partir de las 6 de la tarde, luego a las 7 una concentración en el Ayuntamiento de Barañáin y a las 8 una cena en la Sociedad Gastronómica Aisea, donde pueden participar las mujeres de Barañáin, las del pueblo, y la gente de Berriozar que quiera también pues tener acceso a alguna noticia, pueden tener en la página de Facebook de la radio de Berriozar y Ratia. Donde tendrán acceso a todos las whiskyplaza.net también, por si quieren saber acerca de actividades que vamos a tener en estos días con respecto al Día de la Mujer. Y aquí me está Juanpa tomando una foto. Entonces, pues eso, los chicos nos van a tocar otro tema en un breve minutos más. Vale, me están soplando algo ahí, me están soplando... Ah, no, claro. Bueno, Imanol. Buena pregunta, Imanol. Veo que la espontaneidad también ha hecho mucho en ti. Cuéntanos, Nora, un poco, tus clases, ¿dónde das? ¿Qué días? Pues las clases son los martes de 8:15 a 10 en el auditorio de Barañáin. De Barañáin. ¿Algún contacto para ponerse...? Y el contacto es mi número de teléfono. Que... ¿Lo quieres dar o quieres dejarlo en la radio por si la gente se interesa para que... ¿O lo quieres dar directamente? O bueno, doy directamente. Como quieras. Y si no, pues que llamen a la radio. También. Y entonces el contacto es Nora 680-487671. Ajá. Y los martes de 8:15 a 10 en el auditorio de Barañáin. Y es un grupo muy majo y nos lo pasamos muy bien. y hay muy buen ambiente. Sí, yo doy fe de ello, que me he incluido. Animaros, animaros. Cuéntame, Nora, ¿tienes una página o un correo o algo así también para donde dar información? Verdad, sí, que como soy poco internauta se me olvida. Y el correo es Nora Y Pipi, como Pipi Landström, Nora y Pipi, @yahoo.es. O sea, Nora y Pipi, @yahoo.es, ¿verdad? Uh-huh. Venga, pues eso, estamos terminando nuestro programa de Ir a echar en Chocoa, en nuestro choquito aquí de las duendesillas y de los duendes. y recordarle a nuestros amigos de Berriozar y Ratia que el programa ahora va cada 15 días, siempre los miércoles a las 8:30 de la tarde, de 8:30 a 9:30. Hoy nos hemos alargado un poco más porque teníamos estos invitados especiales y para que no saliera así tan, no nos quedaran cosas en el tintero que contar y para que pudiéramos explayarnos un poquito más en el tema de la educación y las danzas. Y a nuestra invitada Nora con las danzas, nuestros invitados Mincho y Ata con la música. Y ellos nos van a cantar, o sea, nos van a tocar otra canción. Cuéntanos, Mincho, ¿cuál va a ser ahora? Yansa. ¿Yansa? ¿Es vuestra o es una adaptación de otro tema? Decir que todos los ritmos que tocamos son tradicionales de allí. Ajá. Guineanos. Guineanos. Sobre todo estado. Entonces ese es otro ritmo. Lo que nosotros hacemos, nuestros arreglos y sobre todo nuestras improvisaciones. Ajá. Que esa es un poco la historia que tiene esto. Las improvisaciones se hacen. Y luego generalmente, pues cuando hay baile, cuando sale una bailarina o un bailarín, lo que tienes que hacer es ir marcando los pasos y lo que él vaya haciendo. La historieta es que ahora nos estéis escuchando en la radio. Lo suyo es que vengáis el jueves que viene al terminal y más vale una imagen que mil palabras. O sea que ya sabéis. Ahí nos veréis y sabréis lo que es esto un poco. Ya te digo, yo les invito a todos porque yo me lo he pasado fenomenal en una tocata que tuvieron el otro día. La gente también estaba muy animada, la gente se animó mucho a bailar. Y eso, en el terminal, el próximo jueves a partir de las 10 de la noche van a estar los chicos de Mincho Yata y las chicas de Nora. Las chicas de Nora también vamos a estar... La chica también van a estar. Pues eso, les dejamos entonces con Yata, la canción Yansa. Y nos despedimos de Ir a echar en Chocoa, de la gente de Berriozar y Ratia, en el 100.8 de esto. También pueden escuchar el programa en eguskiplaza.net. Ahí se meten a eguskiplaza.net. Luego el programa directo Ir a echar en Chocoa. Y ahí, bueno, indicaciones acerca de cómo ir el programa en otros horarios. Y les esperamos dentro de 15 días a las 8:30 de la tarde en Ir a echar en Chocoa. Les damos las gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de vuestro agrado el programa y que pues abra una ventanita para poder escuchar música o a ir a danzas o lo que sea para nuestro desarrollo personal. Agur y gracias por todo, agur, agur. Agur chicos, agur Nora, agur y Manu.